Enredando las Mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, vamos llegando al final de este capítulo de lunes del Enredando que abre la semana. Y bueno, mucho no nos queda tampoco, ni de tiempo ni de contenido, no, tampoco en este programa. No, que todavía estamos movilizados por la charleta con Moreno. Lea, estuviste procesando ahí un poco. ¿Algo para decir del cierre de esta columna de hoy? ¿Te hizo transpirar o no te hizo transpirar? No, yo no. Estoy tranca. El que tuvo miedo fue el negro, ¿eh? El negro tuvo miedo. Tuvo miedo ahí el negro. Y Moreno se dio cuenta, además. Moreno se dio cuenta. No, es como que, viste, que tiene más recursos para el debate que yo, claramente, porque te cachó la adrenalina. Te va avasallando la puta madre. Pero bueno, son los riesgos también de poner a un tipo hacia el aire, ¿no? Sí, yo en realidad creo que fue de sugerencia mía que hiciéramos esto. No sé qué balance hacen ustedes, pero yo creo que eso se engancha un poco con la última vez que vine acá. Es esta cuestión de no tenemos una imagen sobre alguien del palo que encare al poder, digamos. Yo creo que una cuestión comunicacional muy estratégica que tuvieron las nuevas derechas fue el hecho de escuchar al contrincante, al que piensa distinto que yo, digamos. De hecho, qué sé yo, un referente de la ultraderecha que hay en la provincia de Córdoba es Agustín Laje, y su biblioteca personal tiene más autores de izquierda que de derecha. Ajá. De hecho, cuando uno escucha a la hora de hablar, cita autores de izquierda. Te puede citar a Gramsci, a Foucault, a Marx. Es algo que yo personalmente vengo insistiendo en esto de hasta qué punto citamos al enemigo a veces. Nunca lo hacemos. Entonces, bueno, no digo que Moreno sea un enemigo, porque hay puntos en común, solo que, bueno, un poco lo vuelvo a subrayar esto. Él cree que puede haber una oportunidad cristiana donde la oligarquía pueda sentir, que es algo que en general tienen las izquierdas nacionales, del hecho de esperar que haya una burguesía complaciente, una oligarquía que tenga piedad ante el pueblo y ceda a hacerse cargo del ajuste. Personalmente, y creo que muchos de los que están en la LMA no lo vemos así, digamos. No, por supuesto. Entonces, por eso también era la que él pueda pintar el escenario de eso, que fue lo que, bueno, no. Pero es por eso digo, creo que está bueno hacer estos ejercicios comunicacionales para tratar de descifrar cómo se va moviendo el debate político, sobre todo en los ámbitos donde las plataformas, el TikTok, son contenidos que están consumiendo las juventudes que después salen a votar, que después profundizan esos temas, y que creo que no hay que dejar de escapar y tratar de conocer y problematizar, digamos. Porque de una u otra manera también son debates que no están presentes ni en la televisión. Por más que Moreno esté en Duro Domar, la novedad de Moreno es que instala temas que no están presentes en los medios de comunicación tradicionales. Se instalan en estas plataformas que lamentablemente el algoritmo lo maneja Mark Zuckerberg, Elon Musk, y claro, está ese problema también. Entonces, bueno, también está bueno que en los medios alternativos podamos crear el algoritmo de prestar atención a estos debates que emergen y a problematizarlo desde nuestra mirada. Iremos entrenando también, ¿no? Claro, porque por supuesto, es parte de eso. Y nos vamos sacando el miedo de a poquito. basta con el miedo. Bueno, por mi parte, no mucho más. 12:02 de la mañana, del mediodía ya. Nos retiramos de este Enredando. Sigue mañana, por supuesto, claro, entre San Luis, entre el Radio La Bulla, la Che Guevara y las compañeras de Zumba. No sé bien a quién le toca. Creo que vuelve a San Luis mañana. Me parece que es San Luis. Bueno, hasta la próxima. Hasta nosotros nos reencontramos el lunes que viene, pero el Enredando sigue todas las mañanas de 10 a 12 y lo escuchas por la rnma.org.ar y las radios que integran la red. Muy bien. Nos vemos. Chau. Chau. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredate. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de...